El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Muy, muy contentos hoy en AM1110, como todas las semanas, domingo a domingo nos encontramos en Hora Libre, este espacio que desde el espacio que nosotros llamamos REC, Red Escuela Comunicación, y que tiene que ver con todas las prácticas que realizamos en el Instituto de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para lo que es inclusión escolar, y desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que no nos deja trabajar solos, sino que trabajamos junto a nuestros chicos, nuestros jóvenes y adolescentes. Pero hoy yo les cuento a todos los oyentes que estamos muy contentos. Contentos porque ha vuelto parte de nuestro compañero, casi un año que no nos acompaña, Leonardo Rivadeneira. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Cristian? Bien, bien. Volviendo, gracias a que funcionan los ascensores, entonces estoy nuevamente por aquí. Gracias por los aplausos. No se me ponga celosa Gabriela Strozuk, allí la polaca. Sí, a ella. No, realmente, y muy conmovido, digo, muy conmovido, porque uno a veces cuando está ausente, no dimensiona lo que de alguna manera es el trabajo de uno y los compañeros cuando uno está metido en la cosa, ¿no? Pero cuando está ausente, qué sé yo, se siente raro. Y volver con todo el cariño que he recibido ayer y hoy por parte de todos ustedes, conductores, compañeros, operadores, en fin, uno se... No sé, es una caricia tremenda el alma. Está muy bueno tenerte acá. Así como nos quejamos todas las veces que pudimos quejarnos porque no andaba el ascensor, hoy vamos a decir, el ascensor anda, llega al octavo piso, llega al noveno. Entonces, tenemos a Leonardo, así que muchísimas gracias a la gente que hizo posible, ¿sí?, que las cosas funcionen como debieran haber funcionado siempre, pero que hoy funcionen. Exacto. Así que, gracias Leonardo por estar acá. Ya vamos a empezar a comunicarnos con la gente, sí, para que la gente se comunique con nosotros. Número de teléfono. El 5371-4600, y si nos quieren dejar su mensaje, en el 5371-4638. Esos dos números de teléfono son los que hay que contactarse, ¿no? Y si no, en la semana tenemos la página nosotros, que es www.radiorec.com.ar, www.radiorec.com.ar. Y si no, ahora, si tenés la posibilidad de conectarte a internet, a veces con esta conexión online, www.radiodelaciudad.gov.ar, ahí nos podés escuchar. A veces mejor calidad en algunos lugares, entonces la conexión directa online está piola. En la semana, seguramente con la posibilidad de ver las fotos de los chicos, de ver los videos, de escuchar parte de sus trabajos y otros trabajos realizados en la semana, radiorec.com.ar, ese es el espacio. También habrán otros trabajos de otras radios que son parte de la familia Hora Libre. Efectivamente, efectivamente. ¿Sí? Hoy estamos con chicos de la escuela EMEM 1 del 13, ¿sí? Yo les voy a contar a todos que, como siempre, en la producción general está Moreno Molina, en la producción periodística Néstor Cortés, y hoy en la producción de contenidos estuvo César Baldoni. Así que, como siempre, en la coordinación de piso está Leandro y ahí está el Chicho. Así que a ellos saludo, que están del otro lado. En operación técnica hoy, que va a trabajar mucho, Gabriela Strozuk, la polaca. O sea, es así. Sí, vamos a trabajar mucho. Pero bueno, vamos, basta de hablar nosotros los grandes y que hablen un poco los pibes. ¿Cómo le va? Bien. Me dice así como, muy tranquila. No. Muy bienvenido a Hora Libre. A ver, dígame su nombre, curso, escuela. Voy a hacer eso de cuarto a primera. Bien. Lo mismo, de cuarto a primera y vengo a mi colegio. Bien, ¿tu nombre? Ezequiel González. Ezequiel González. Sí. Antonella Santoro, también de cuarto a primera. Bien, ¿de qué escuela es? EMEM, número uno. Bien. Manuel Mujica Lainez. Muy bien. ¿Escuela con bachillerato? No, orientación en comunicación. Bien, un bachillerato con orientación en comunicación social. Sí, muy bien. Mismo, ¿no? Bueno, mi nombre es Florencia Bertolini y también soy de cuarto primero. Le voy a pedir que hable más fuerte, así como con más potencia. ¿Sí? Bueno. A ver, dígame su nombre nuevamente. Florencia Bertolini. Bertolini Florencia, muy bien. Ahí estamos entonces. Ella las presentaciones. ¿De qué van a hablar hoy? A ver. Bueno, hoy vamos a estar tratando el tema de violencia de género contra la mujer, los tipos de violencia que existen. Bueno, la idea es concientizar un poco a la gente también de este tema. Bien, recordemos que la gente entonces quiere hablar acerca de violencia de género, sí. Quiere ahí expresarnos su parecer o preguntarnos alguna cuestión o quizás de alguna manera a veces ayudarnos a pensar. ¿Sí? Se puede comunicar con nosotros. ¿Alguno de ustedes, a ver, se anima a decirnos los números? Están ahí en la pared. Ay, a ver. A ver. 5. Vamos, 5. 5. 3. 3. 7. 7. 1. 1. 4. 4. 0. 0. 0. 0. 53-71-46-00. Faltó el 6, es verdad. Faltó el 6. 46-00. Está atenta la polaca, ¿eh? ¿Viste? ¿Cómo trabaja? De cómo trabaja. Bien, a ver, vamos a hablar entonces de género, ¿sí? Y violencia de género. ¿Qué vamos a entender nosotros qué es violencia de género? Contémosle un poco a nuestros oyentes de qué estamos hablando. ¿Quién me explica? Bueno, género es viceversa, como tanto al hombre y la mujer cuando sufren la violencia. Uh-huh. Algo bien interesante ahí, no tiene que ver con violencia solo contra las mujeres o solo contra los niños, sino que también puede hacer una violencia hacia claro, los hombres. Claro. Bien. Me parece muy, muy interesante, está bien. Vos sabés que estaba también por resaltar este aspecto, es muy interesante, muy interesante. A ver, cuéntenme. Hablamos de violencia cada vez que hay una ruptura de las reglas, pero con algo de agresión, con algo de qué. A ver, ¿cómo sería esto? ¿A qué llamamos acto violento? Bueno, podemos hablar de violencia tanto física como psicológica. Sexual y económica. A ver, ¿me pueden explicar brevemente cada uno? ¿Física cuál sería? Los maltratos, la violencia, los golpes. Golpes, golpes, sí, golpes, quemaduras, ¿sí? ¿Después cuál sería la otra? Psicológica, que sería ya el hecho de denigrar a una persona con palabras... Insultos, claro. Uh-huh. Bien. Psicológica. ¿Y la otra cuál era? Económica también. ¿Cómo es eso? A ver. Y no dejarla trabajar, ¿no? Que no se independice. Pues. Ah, no permitirle o que vaya a la escuela, o que trabaje, o que se conecte con otra gente. Entonces ahí hay como una especie de generar dependencia. Sí. Bien. Eso puede pasar en varios lugares de nuestra sociedad. Y no importa, ¿no? Si uno es hombre o es mujer ahí, ¿eh? No, lo mismo, sí. No quiero hablar de famosas que tienen mucho dinero. Bien, ¿y qué más tenemos ahí? A ver, estas tres, digamos, categorías, ¿no? Entonces, violencia física, violencia psicológica y violencia económica. Las tres, ¿por qué son llamadas de género? ¿Tienen alguna forma de explicarlo en sencillo, por favor, para la gente? ¿Por qué la cuestión del género es importante ahí? Y porque por lo general se da más en las mujeres. Uh-huh. O sea, si bien existe también la violencia contra los hombres, los casos que más se conocen son los de las mujeres. Bien. Ahí hay algo que es real, que bueno, el lugar social que la mujer ha ocupado históricamente es un lugar más vulnerable. Sí, es como el de los niños. Uh-huh. La verdad es que históricamente sí, los niños han tenido también esta imposibilidad de ser escuchados con atención. Esas cosas están cambiando para bien, creo yo. Pero bueno, hay que poder pensar esto, ¿no? Antes de que sigamos, vamos a recordar el número de teléfono. ¿Ya sí, cómo no. Es el 5371-4600 y también el 5371-4638 para que nos dejen su mensaje. Patricia Ramos Mejía dice, ¿qué opinan los chicos de la violencia de género que está tan presente en la actualidad en las novelas y en la TV? Uh-huh. Les preguntan a ustedes. ¿Quieren contestarlo ahora o después? No, después sí. Después cuando empiezan a desarrollar. Bueno, dejamos ahí, Patricia, la pregunta pendiente, pero seguramente vamos a hablar de eso también, ¿no? ¿Qué pasa en los medios y qué pasa con las historias que a veces consumimos? Bien, son y cuarto. Ajá. Sí, tenemos que hacer una pequeñísima tanda. Pero antes de la tanda, ¿tenemos un minuto como para mandar un testimonio pequeño? Sí. Sí. Mayra, ¿qué teníamos que presentar? Los testimonios son, le hicimos a personas del colegio, como profesores, porteros y seguridad. Que, ¿ellos qué opinan sobre la violencia de género que ha aumentado? ¿Por qué crees que aumentan los casos de violencia sobre la mujer? Yo creo que en tema de violencia, digamos, ¿por qué aumentan los casos de violencia en la mujer? Se debe a que ella a veces piensa que el hombre puede llegar a cambiar, pero en realidad no se da cuenta que eso es una patología y que aunque ella le ponga mucho amor a la relación, tiene que haber un límite y decir stop cuando hay tanto violencia verbal o física. En parte creo que es porque ese hombre que es violento lo lleva también ya de nacimiento o culturalmente hablando, ¿no? Desde chico se habrá creado un ambiente también así de violencia. Y después un poco también debe ser por la violencia cotidiana que uno vive, que lo traslada hacia la mujer, la agresión, ¿no? En este caso, o si no también un poco del tema del alcoholismo, que afecta también en muchas familias, ¿no? La violencia hacia la mujer. Bueno, porque estamos viendo que a veces hay niveles más grandes de alcoholismo, drogadicción, y eso hace que se eliminen los instintos primitivos del hombre, y creo que por eso es lo que le hace aumentar. Me parece que no es que haya aumentado la violencia de género contra las mujeres, sino que existió siempre, solo que ahora es un tema que se habla más, que se discute más, y que la mujer a través del tiempo fue tomando más relevancia en cuestiones sociales, como el trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, es un tema que se habla más y que está más en boca de todos. Ahí escuchábamos los testimonios de diferentes personas que les dieron por ahí sus pareceres y nos ayudan un poco a pensar, ¿no? Uh-huh. Pensar también por ahí, ustedes hablaban de la violencia sexual, de la violencia específicamente física, la psicológica y la económica, ¿no? Vamos a ir desarrollando seguramente y vamos a poder repensar esto. Yo los invito a que hagamos una pequeña tanda, ¿les parece? Pero se quedan con las ideas que nos quedaban pendientes y la gente ahí que se quiera comunicar con nosotros, se puede comunicar con nosotros. Al 537-146-00. Nosotros volvemos en un segundo, ¿sí? Después de esta pequeña agenda con más Hora Libre. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. En Buenos Aires, nuestros barrios nos representan. Por eso, el 10 de julio, los vecinos de la ciudad elegimos autoridades para nuestras comunas. De esta manera, estaremos un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involúcrate. Participa en tu barrio. Consultá en tu CGPC, llamando al 147 o ingresá en www.buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Hoy a las 17 podrás disfrutar del concierto de guitarra clásica a cargo de Facundo Fernández Rivera de Buenos Aires y Angélica Rodríguez de Paraguay en la Casa Fernández Blanco, Hipólito Yrigoyen 1420, con entrada libre y gratuita. Por otro lado, en el Espacio Cultural Carlos Gardel, Joyero 3640, todos los domingos a las 19:30 podrás disfrutar de las clases abiertas y prácticas de tango a cargo de los profesores Ernesto Bermúdez y Viviana González. Esta actividad es gratuita. Por último, la agrupación Cuarto Elemento ofrecerá un recital este martes 24 a las 21 en el Teatro Presidente Alvear, Corrientes 1659. ¿Tomó nota? Esta fue la Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Radio de la Ciudad y la 2x4 agradecen a la Fundación El Libro por las distinciones recibidas en reconocimiento a la promoción cultural desde instituciones públicas. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Estamos en Hora Libre, estamos en AM1110, estamos hablando de género y violencia de género específicamente. Por ahí escuchábamos los testimonios, que por ahí, para mí es importante que podamos hacer un parate y pensar en esto, ¿no? Ustedes categorizaron así como cuatro grandes categorías, pero ¿por qué es importante tratar este tema? ¿Por qué lo eligieron? ¿Por qué está bueno que lo hablemos? Bueno, algunos porque hay personas que lo vivieron, la violencia, en su infancia y de grande también. Bien, eso es porque hay mucha gente que es víctima, ¿no?, de esto y lo ha vivido. ¿Por qué otras cosas les parece importante hablar de esto? Pregunto. Uh-huh. Y bueno, un poco también para concientizar a la gente, como dijimos antes, de que estos temas están, que bueno, ahora se habla más, pero como decían en la entrevista, antes se tapaba mucho esto. No salía tanto a la luz como ahora, y ahora que se puede hablar más libremente del tema, está bueno que la gente se entere más de cómo es el tema. Una de las cosas que por ahí nos preguntaba un oyente, que era Patricia, era cómo pensábamos nosotros esta historia de cómo aparece la violencia en las novelas o en la televisión. Yo estaba pensando en algo de esta semana que pasó con los estrenos de Susana. Vieron que Susana Jiménez habló de... No, yo sí le pegaba con relazo. Con la percha dijo que le daba, ¿no? Con la percha. También decía que estaba haciendo apología con eso, ¿no? Que, por lo menos no está bien. No está bien en el medio de decirlo y trataba alegremente como si fuera algo que no tuviera importancia, digamos. No, yo les pegaba y qué. Digamos, hay una cuestión ahí como el lugar del abusador donde no le importa uno el otro. Digamos, donde uno incluso... se van a gloria de esa situación. Claro. Me parece que en los medios a veces pasa esto, ¿no? Al fragmentar y a recortar la realidad, quedan como estas cosas así como tan fuera de lugar. ¿Y cómo les queda a los chicos, a ustedes, por ejemplo? ¿Qué impacto tienen ustedes? Esto sería bueno. A ver, ¿cómo lo perciben ustedes después de haber escuchado y visto lo que decía Susana Jiménez, por ejemplo? Aparte porque lo dijo... Sí, se mató de la risa, ¿no? Cuando le dijo. Ajá. Lo tomó como chiste y cuando a ella le pega no lo toma como chiste. Pero para ella, cuando ella pega es un chiste, pero no es así. Algo que escuchaba el otro día preguntarse a uno de los periodistas de estos que hacen los resúmenes, creo que hay muchos programas que hacen resúmenes, uno decía, bueno, si un hombre hubiera dicho lo mismo, bueno, yo le pegaba a mi mujer y se hubiera reído igual, hubiera tenido otro impacto hoy. Está bueno que... Hay que reconocer también que en los medios ha cambiado la cabeza en ese sentido. En algún momento no pasaba nada si un tipo decía esto. El problema es que hoy sigue sin pasar nada cuando una mujer dice esto. Porque ahí hay un problema grave. Entonces, parece que sí se puede denigrar a alguien, en el caso cambió el turno. Antes eran las mujeres, ahora no importa si al que denigras es un hombre. Ahí estamos en problemas, ¿no? En tal caso no hay que denigrar a nadie nunca. No, ¿cómo es? Bueno, cuéntenme cómo seguimos. A ver, hicieron entrevistas, estuvieron trabajando. Sí, hicimos una entrevista a una comunicadora social, especialista en, bueno, cuestiones de género. Bueno, nos va a contar un poco. ¿Cómo se llamaba? Amanda Alma. Bueno, escuchémosla. Ya trabajo en Radio Nacional, en Radio AM530, Voz de las Madres. Soy feminista, además, y desde ese lugar también intento incorporar otras miradas dentro de la comunicación. Bueno, el tema de los tipos de violencia nos sirven para caracterizar situaciones donde tratamos de identificar situaciones de opresión que vivimos las mujeres. Hay una cantidad de ítems que se pueden pensar como situaciones de violencia, la violencia física, la verbal, la económica, que se expresan de distintas maneras. Pero igualmente, más allá de hablar de tipos específicos de violencia para poder identificarlos, lo que hay que hablar, me parece a mí, es de una sociedad patriarcal, machista y violenta que reproduce los odios hacia lo diferente, ¿no? En este caso, generalmente las mujeres, porque somos una gran mayoría dentro de la sociedad y visible dentro de las fisionomías de las personas, pero también sobre las disidencias sexuales, ¿no? Sobre travestis, transexuales, lesbianas, gays, todos los que sean diferentes a ese modelo de varón de clase media, blanca, como estándar de vida, hace que la respuesta sea violenta ante los ataques o los avances, ¿no?, que se van haciendo en términos de hacer presente otras miradas y otras formas de expresión en el mundo. Entonces, para pensar la violencia no podemos como desconectarnos de un sistema que plantea jerarquías, valores sumamente positivos para un sexo, dentro de toda la diversidad sexual que existe en la sociedad. Bueno, me parece que las mujeres hemos tomado más valor a la hora de la denuncia, las muertes de cientos de mujeres, no solamente en el país, sino en el mundo entero, han puesto en evidencia que hay un odio específico, un asesinato específico, una violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. También, bueno, vuelvo a insistir, ¿no?, contra las otras disidencias sexuales, pero las mujeres como un colectivo mayoritario. Y me parece que las mujeres nos hemos animado a denunciar y a hacer más público esta situación y sacarlo ya del ámbito de lo privado. También la batalla por hacer visibles otras formas de ser en el mundo y por hacer visibles el reclamo de derechos de las mujeres nos ha llevado a tomar el espacio público y a partir de ahí decir todo lo que nos pasa. Poder contar eso que nos pasa, decía por ahí Amanda Alma, que tiene que ver con esto también, ¿no? De no empezar a culpabilizar a aquel que es víctima y que se pueda atrever y tenga el lugar donde hacer las denuncias. Cuando uno tiene la imposibilidad de hablar directamente con los suyos, tiene que buscar la posibilidad en otro lugar, ¿no? Cuando la violencia está dentro de la familia, hay que ir a otros espacios. ¿Qué recomiendan ustedes hacer frente al hecho de violencia? Les pregunto. Tendría que sumarse al grupo de ayuda de mujeres víctimas de violencia. Mujeres sobrevivientes. Para más información, llamar al 0800-66, mujer 68537 o al 137. En este último caso pueden intervenir y buscar en el domicilio a la víctima. Hablar con alguien de confianza, familiar o amigo. ¿Cuál es el número ese cortito del final que está bueno repetirlo? 137. Ahí cuando una persona es víctima de violencia puede llamar e incluso pueden ir a buscarla. Claro. Es importante saber estos números, tenerlos cercanos, pero un amigo, un conocido. No sé si alguna vez les tocó a ustedes intervenir en un hecho donde alguien era víctima de violencia, pero no es menor tener estos datos, digo. Está piola a veces poder decirle a alguien, bueno, mira, quizás yo no pueda entrar en este momento, pero llamá a un número de teléfono. Claro, alguien de confianza, uh-huh, de que puedas hablarlo y... Bien, repitamos los números, a ver. 0800-66. Y también 68-53-37. Bien, decirlo todo juntito, así lo podemos... Bueno. 0800-66. Y también tenemos el número de mujer 68537 y al final el número 137. Ese es el número más cortito y más memorable. Por ahí buscaron también algo que nos pueda hacer pensar y reflexionar, ¿sí? ¿Sobre qué trabajaron? ¿Qué nos van a compartir ahora? Una poesía de música hip hop que trata de una mujer que fue golpeada, lastimada y de un hombre machista que jamás va a cambiar y... O que parece que por lo menos no va a cambiar. Claro, por supuesto. Bien, entonces escuchamos una poesía y después ahí nomás enganchadito un tema musical y después volvemos con más de esto de violencia de género. Tantas cicatrices, ya no puedo más. Me duele las entrañas de tanto sangrar. No existe un maquillaje que pueda tapar este moretón que es mi corazón. Ya no sé cuánto más tiempo podría aguantar. Ya no me quedan lágrimas para llorar. El peso de estos años me doblan la edad. En cada rincón tengo un moretón. Este cuento no es cierto. Debo salir, ponerle un fin. Ser más fuerte que esa bestia. Debo salir, quiero vivir, quiero vivir. Es solo una historia más, es solo una historia más. La bella y la bestia, la bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera.

No sé qué es lo que quisieran saber específicamente. Hola Natalia, soy Antonella. Sabemos que sos trabajadora social y queremos que nos cuentes de qué se trata tu trabajo y cómo se vincula con el tema de género. Sí, el trabajo social en general, bueno, por ahí si no se conoce mucho la profesión, surge un poco como en relación a la beneficencia o a la asistencia y con los años va cambiando. Más hacia una situación de intervención en problemáticas sociales desde un lugar de prevención o de promoción de los derechos. Y como decía antes, la violencia de género aparece en el mundo en general y en Argentina, bueno, en particular, como una problemática social. Y aparece en todas las instituciones donde el trabajador social interviene, en salud, en educación, en distintos ámbitos. Por eso también hay servicios específicos en relación a la prevención y a la asistencia de mujeres en situación de maltrato, donde intervienen trabajadores sociales y psicólogos. Desde una perspectiva, bueno, esta de género, de valoración de los derechos de la mujer. Bien. Hola, Natalia, sé que él te habla. Sí. ¿Por qué crees que a las mujeres que reciben violencia les cuesta pedir ayuda o hacer la denuncia? ¿Nos podrías contar un poco tu experiencia en el hospital Parisien? Sí, en general, bueno, por ahí mi experiencia en hospital y en distintos ámbitos es que a las mujeres les cuesta contarlo, primero por vergüenza, porque piensan que les pasa ellas solas, y no a otras, porque por ahí recién ahora está habiendo difusión de la cantidad de mujeres que son víctimas. Por ahí pocos saben que 3 de cada 5 mujeres son víctimas, entonces creen que les pasa ellas solas. Temor de lo que piense el otro, de que contándolo después la pareja tenga una reacción aún más violenta. Vergüenza, porque por ahí se asignan la responsabilidad de que les pasa porque ellas algo hicieron para merecerlo, porque por ahí socialmente se lo naturaliza, es decir, como situaciones violentas se convierten en sentido común, ¿no? Como que es algo ligado al ámbito privado, que los de afuera no pueden meterse, porque muchas mujeres por ahí tienen cierta dependencia económica y creen que solas no van a poder. Y esto por ahí lo que tiene que ver con las actitudes personales, que hace que a algunas mujeres les cueste o a muchas pedir ayuda. Y porque socialmente todavía hay muchos prejuicios, esto que decía antes, que se cree que es algo que pasa en el ámbito privado y que no hay que meterse, que por algo te pasó. Digamos, como todavía somos una sociedad patriarcal, bueno, como que se le da, se tiende a justificar ciertas situaciones de violencia que por ahí aparecen antes que la agresión o la violencia física, ¿no? Como el maltrato verbal o el maltrato psicológico, la dependencia económica, que todavía hoy no se ven como violencia, sino hasta que se llega al golpe. Okay. Yo creo que eso es lo que hace que a muchas mujeres les cueste pedir ayuda. Bien. ¿Cómo debería actuar una trabajadora social frente a estas cosas? Y en general, bueno, todas las trabajadoras sociales y los psicólogos y las personas que trabajamos en violencia de género, lo más importante por ahí es no tratar de no victimizar a la víctima, digamos, de no hacerla responsable ni culpable de lo que le está pasando, tratar de desmitificar que es natural, que es común, que está bien, que les pasa a otras, como una suerte de concientizar, digamos. Y orientándola a lugares donde hacer la denuncia, que por ahí la denuncia es cuando estén lo suficientemente fortalecidas como para que puedan sostenerla en el tiempo, y mientras tanto a lugares donde trabajan en grupos con otras mujeres que les pasa lo mismo, con psicólogos, trabajadores sociales, como para que puedan también ir empoderándose, ir levantando la autoestima y pudiendo hacer cosas por sí mismas, ¿no? Tomando pequeñas decisiones hasta tomar la decisión final, que puede ser la denuncia o la separación. Bien. Por ahí yo te quería preguntar, ¿es cierto que cuando se habla de violencia de género, por lo general se habla de los problemas que tienen las mujeres? ¿No se reflexiona, no se trabaja sobre la... sé que son muchos menos, los hombres que son víctimas también? Es cierto, lo que pasa es que la mayoría, hablar de violencia de género no es lo mismo que hablar de violencia hacia la mujer, ¿no? Uh-huh. Porque género implica la manera en que un hombre o una mujer están asignados socialmente en una cultura, ¿no? ¿Cuáles son las características que se le asignan a un hombre o a una mujer? Eso refiere género. Claro. Pero en el mundo y en nuestra cultura en general, el mayor porcentaje de víctimas de violencia son mujeres. por ser una sociedad donde los vínculos se establecen de manera patriarcal todavía y donde quienes ejercen una relación de poder y dominio son los varones. En el 75% de los casos son mujeres las víctimas y en el 25% hay un 25% que se da en forma cruzada, es decir, de parte de los dos, y un 5% que son los varones víctimas, que igual, digamos, aunque sean la mayoría de quienes ejerce violencia, también en algunos lugares se trabaja con los hombres. Ah, mira. Para revertir esta situación, por ejemplo, en Rosa Chazarreta, en Matanza. Si la gente de la zona de la Matanza, por ejemplo, debiera pedir ayuda, ese número 130, ¿cuánto era? 137. ¿Es el único número que conocemos? ¿Hay alguna otra posibilidad de ayudar a esta gente? ¿Cómo debiera uno darle una mano? ¿A dónde deben enviarlos? Yo, por ahí lo que te podría decir son números de lugares de capital o de provincia. Dale. Por ahí, este no es de Matanza, es de Morón, pero la Dirección de Políticas de Género de Morón. Sí. Que interviene en el conurbano bonaerense, tiene un hogar para mujeres víctimas de violencia y grupos que es 4489 4489 y 4x7 7777. Sí, y después, bueno, no sé si les interesa, en Capital. Sí. Por ahí el programa de la Corte Suprema o el servicio telefónico de violencia familiar, que es gratuito y es 393. A ver, 393. 644. 644. 6. 6. Y ese, bueno, en general brinda lo que es asesoramiento legal, técnico, auxilio, y funciona a las 24 horas. Perfecto. Te pedimos los números porque a veces está bueno repartirlos en el aire y si alguien nos escucha, que pueda también tener la posibilidad, digamos, de empezar a cambiar su estado, ¿no? Su situación. Sí, está bien. Y si me permitís, en Matanza, ahora me estoy recordando, podría ser también, todas las comisarías de la mujer que funcionan en la provincia o los servicios locales de niñez que pueden dar orientación. Bien, comisarías de la mujer y servicios de niñez. Sí, que pueden dar orientación, aunque hoy no entiendan directamente la problemática, ¿no? Perfecto. ¿Querías preguntar algo? No, quería decirle, bueno, en nombre de todos los chicos, que le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y por dedicarle un espacio al tema. Por favor, gracias, en serio, porque sabemos que día domingo es muy complicado que la gente a veces se levante, que nos atienda, así que muchísimas gracias, en serio. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en Hora Libre, acabamos de comunicarnos con Natalia Marcuzzi, ella nos intentaba explicar y un poco desasnar acerca de la problemática de género. Vamos a repetir los números de teléfono que nos dio. 44. Bien fuerte, por favor. 44. 897777. Bien, ese es uno. El otro, y el otro es 3936446. Bien, ese es para la gente de Capital. Vamos a repetirlo otra vez. Ahí hay un poco de asistencia. Están las 24 horas. Están las 24 horas, hay asistencia legal. Sí, entonces, ¿cuál es el número? 3936446. Bien, me da la sensación que falta un número. Pero bueno. Ahí lo vamos a chequear. Sí, nosotros, ¿cómo seguimos? Cuéntenme, ¿dónde estábamos? Sí, tenemos una entrevista en vivo. Habíamos pensado en encontrar una historia de vida que tenemos grabada, ¿no? Matías, tenemos. Sí, es más o menos como un cuento, pero es un hecho real, ¿no? Bien, está armado como un cuento. Pero es una historia de vida real. Bien, entonces escuchemos la historia de vida. Esta es la historia de un matrimonio joven, clase media alta, cuyo fruto dio una hija, que hasta sus 6 años de vida fue un matrimonio feliz, con los altibajos normales de cualquier pareja. Pero todo tuvo un giro inesperado, cuando el marido se entera de la infidelidad de la hermosa esposa con un amigo de él. A partir de aquí, la vida de este hombre se torna de ser alguien de buen humor, siempre con una sonrisa a flor de piel, a ser un individuo triste, sombrío y sin la sonrisa habitual. El matrimonio se separa y luego de unos meses, este hombre, con unos cuantos kilos de menos por la misma depresión, decide comprar un arma y terminar con todo lo que él amaba. Esto es, su hija, su esposa y su vida. Para cumplir con esto, que ya tenía decidido, compra un revólver calibre 22 y cita a su esposa e hija en su casa. Y mientras las esperaba, se alcoholiza para darse valor. Al llegar la mujer con su hija a su antiguo hogar, se reúnen los tres y comienza la discusión. Y en un momento, el hombre toma el arma y cuando se dirige a su hija para dispararle, su madre la cubre y recibe los balazos. Al hombre, luego de disparar, lo detiene un vecino y un amigo de él, que ingresó a la vivienda al escuchar los disparos y los gritos de la mujer. En total fueron 8 disparos, que ninguno tocó a su hija y algunos a la madre. Uno de ellos ingresó por el abdomen de la mujer y tocó la médula, dejándola en silla de ruedas de por vida. El hombre debió cumplir su condena por intento de homicidio agravado por el vínculo. Por ahí escuchamos una historia trágica, realmente trágica, ¿no? Por ahí pensaba en esto, cuando uno es víctima de violencia o cuando alguien se transforma en victimario, quizás lo que no piensa es en las consecuencias a largo plazo. Por ahí esto es una de las cosas que nosotros queremos plantear. Toda actividad en la que uno lastima al otro tiene consecuencias en el futuro. Entonces vale la pena en algún momento parar la pelota y reflexionar qué es lo que están queriendo de alguna manera proponernos estos chicos. Chicos, tenemos que hacer una pequeña tanda, ¿sí? Porque tenemos la agenda ahí con Leonardo y después volvemos, ¿les parece? Bueno. ¿Sí? Nosotros continuamos en un ratito nomás con más Hora Libre. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. El gobierno de la ciudad te informa que con el fin de mejorar el espacio físico y brindar una mejor atención, desde el lunes 9 de mayo y durante 40 días, permanecerá cerrada la sede de la Dirección General de Administración de Infracciones, ubicada en la calle Carlos Pellegrini, 211, primer piso. En el transcurso de las obras, la operatoria para todos los trámites inherentes a dicha dependencia se trasladará a los centros de gestión y participación comunal en el horario de 8 a 20 horas. Asimismo, la Oficina de Atención Ciudadana reprogramará los turnos ya tomados. Para más información, llama al 147 o ingresa a www.buenosaires.gov.ar. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. En los centros de gestión y participación comunales, los vecinos pueden gestionar trámites sobre rentas, realizar consultas y denuncias por servicios. Además, en todos los CGP funciona una delegación del registro civil. El CGP 1 está ubicado en Uruguay 740 y comprende los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Hay muchas cuestiones que se están haciendo ya, que son en profundos cambios de sentido social, ¿no? Cambios culturales, que hace una ley integral de protección a las mujeres contra todo tipo de violencia, donde se incluye la violencia simbólica, la mediática y la económica, que son más invisibles, que no dejan rastro en el cuerpo. Es muy importante. Hay una ley que obliga al Estado a asumir una responsabilidad para disminuir la violencia contra las mujeres, sobre todo la asistencia en casos de denuncia. Se han abierto en ese sentido comisarías de la mujer, que a veces funcionan bien, a veces funcionan mal. también se han generado desde la justicia una formación y capacitación para todos los fiscales y todos los empleados y empleadas de la justicia que tienen intervención directa en casos de violencia, para tener una mirada un poco más amplia en ese sentido. Se ha facilitado la denuncia, se han hecho brigadas en el 137, por ejemplo, que es un número telefónico que se puede llamar en caso de violencia y interviene desde la justicia, la policía y la asistencia social. Digamos, hay mecanismos, pero igualmente hay que ir incorporando, y me parece que hay una responsabilidad no solo del Estado, sino también de la sociedad movilizada, de las organizaciones sociales, de empezar a pensar desde otro lugar las relaciones entre los géneros, menos jerárquicas. La participación de la mujer no es simplemente un papel plasmado donde los cargos públicos o electivos se plantean en paridad, sino tiene que ver con cambiar nuestras cabezas, entender que por ser hombre o ser mujer no hay derechos determinados o obligaciones determinadas, ¿no? Que todos tenemos las mismas posibilidades y condiciones y que no hay algo en la biología que nos marque como destino, una diferencia. Bueno, el Encuentro de Mujeres es una práctica que se desarrolla todos los años, hace 25 años en la Argentina, de manera ininterrumpida, de manera autogestiva, de manera democrática y participativa, donde mujeres de todo el país nos reunimos durante 3 días en una ciudad determinada para debatir determinados temas, siempre desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Un encuentro donde se desarrollan talleres, que son espacios de intercambio entre más o menos 30 o 40 mujeres, que a partir de algunos lineamientos que se proponen para debatir, se empiezan a discutir, por ejemplo, la situación de las mujeres en los sindicatos, la relación de las mujeres migrantes, mujeres y pobreza, bueno, distintas áreas, muchas, más de 40 talleres, y ahí hay un espacio de articulación durante 3 días, imagínate, con cientos miles de mujeres, han ido hasta 30.000 mujeres la última vez en Paraná, el año pasado, hay mucha movilización de mujeres, y eso también genera como una capacidad de entender que los problemas no son individuales sino colectivos. Es transformador para todas las mujeres que participamos. Inevitablemente no volvés igual. No sé, participar de una marcha de 30.000 mujeres es algo que no se ve nunca, salvo en los encuentros. Y somos todas mujeres. Mirás para tu alrededor y somos mujeres cargando estandartes, tocando los bombos redoblantes, cantando, discutiendo, bailando, haciendo esténciles, bueno, muchas cosas que te hacen sentir que no somos el sexo débil. Estábamos por ahí escuchando a Amanda Alma, ¿no? Que es esta mujer que nos... La verdad que nos dedicó mucho tiempo en la entrevista. A ver, ¿qué cosas rescatamos de esta entrevista? Que así como que son importantes para poder compartir o reforzar. ¿Quién se atreve a empezar? O a cerrar, en realidad. No, bueno, yo le hice la entrevista a Amanda y bueno, a mí me encantó hablar con ella. Porque ella me hablaba del sentimiento también de lo que ella, con respecto a los encuentros nacionales de mujeres, lo que había cambiado su vida a partir de eso, y que hay que entender que las mujeres muchas veces se desvalorizan a sí mismas. Hay algo importantísimo ahí, que es la propuesta esta de reunirse con otro, ¿no? Con otro igual, con otro que haya pasado por experiencias, con otro que ya haya caminado parte de este camino de poder liberarse de la situación. Nos pasa también en otros ámbitos. Cuando uno se reúne con otro, salen cosas que son interesantes. Quizás uno lo que tiene que propiciar entonces es ese encuentro. Me parece que por ahí viene, Pío, la experiencia, ¿no? Ella contaba por ahí que, bueno, a veces empezar a acercarse, ella contaba que era, se llamaba feminista a sí misma. Yo la verdad es que no acuerdo con esto de que la gente a veces se ponga solo con un rótulo, ¿no? Pero me parece que es interesante esto de poder reunirse con el otro. A pensar, ¿no? Las feministas tienen esto, por ejemplo, se ponen a pensar, a escribir, a ver cuáles son los derechos, a hacer fuerza porque algunos derechos sean respetados cuando ya está la ley, o si no, que se cambie la ley. Estas cosas me parece que son útiles, y que quizás lo que les tengo que empezar a pedir es qué vamos a hacer con los jóvenes, ¿no? Qué le vamos a proponer a esos jóvenes para el final del programa. ¿Tenemos una corrección del número al final para hacer...? Efectivamente, porque el número al cual las 24 horas pueden llamar quienes se sientan víctimas o estén en peligro o digamos en situación vulnerable, es el 4394-6446. Se repito, 43-94-64-46 y 64-47, con la misma característica. Perfecto, ahí mucho más claro como para poder corregir. Y te corrijo otra cosita, que recién hablamos con Natalia, ella no trabajó en la universidad. Habíamos tenido la información equivocada, pero no importa. Bien. Y nos manda saludos y dice que sale muy bien. Bien, le agradecemos ahí Natalia Marcuzzi, ¿no? Que es trabajadora social y que la verdad es que nos ayudó a pensar un poco acerca de esto. ¿Qué tenemos para decir aquí y qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar el testimonio de mi mamá, que fue ella una víctima de violencia de género que sufrió cuando estaba casada con mi papá. Bien, te voy a pedir que lo digas fuerte, pero entonces es una experiencia que en este caso te implica de una forma muy fuerte, que porque es tu mamá. ¿Sí? Vamos a escuchar la historia y después la comentamos. ¿Cómo comenzó el maltrato en la pareja? Al principio, por cachetada, discusiones. Vamos, así empezó. ¿Cómo reaccionaste? Pensé que era yo la que cometía los errores, que él tenía razón en por las discusiones y por el maltrato que me daba. ¿Le hiciste la denuncia? No, porque en ese entonces el hombre siempre tenía razón y la mujer tenía que ir a lavar los platos y quedarse callada. ¿Eran frecuentes las violencias? Al principio no. Después fue, al pasar de los años, empezó a ser más violenta hasta que, bueno, puse fin con la separación. ¿Por qué crees que te golpeaba tu pareja? Porque no tenía corazón, sentimiento, era muy egoísta. ¿Eran maltratos físicos o verbales? Primero fueron verbales y después fue agravándose más, que eran físicos también. ¿Se arrepintió de haberte golpeado? No, nunca. ¿Por qué crees que no? Pues yo te dije, no tiene corazón, sentimiento, ni a sí mismo se quiere. Uf, a ver, ¿qué reflexión te sale a vos cuando te enfrentás a esta situación, que en realidad es parte del pasado, pero que... Bueno, yo a eso lo viví cuando tenía 5 años. Los que más sufrieron fueron mis hermanos, que son mayores. Y a ellos les marcó mucho eso, la violencia que sufría mi mamá. ¿Cómo se reconstituye hoy la historia? ¿Cómo, qué les pasa a ustedes hoy con eso? Bueno, yo hace 1 año y medio estoy viviendo con mi mamá, porque la mayoría de mi infancia viví con mi papá. Y por temas de violencia también, me fui a vivir con mi mamá. Y mis hermanos viven todos con mi mamá ahora por ese mismo motivo también. Te pregunto a vos, a una mamá que pasa por esta situación y que tiene hijos, ¿qué le dirías vos como hija? Bueno, yo tengo mi prima que está juntada y tiene maltrato también por el marido. Ella tiene 2 hijos, son chicos. Y yo le digo que se separe, pero por temas personales ella no puede separarse porque tiene miedo que sufra violencia de la familia de ellos. Hay algo ahí que es, hay que empezar a romper con eso, ¿no? Y no es sencillo, a veces. Es difícil. Hay que reconocer que no es una decisión que uno toma con libertad, digamos. La mujer o la persona que está siendo sometida tiene que salir de un círculo que no es tan sencillo de romper. Sí, por eso es que dábamos estos teléfonos, por eso es que nos parecía importante reflexionar. Y hay algo que es concreto, digamos, pero quedarse también tiene consecuencias a largo plazo, es muy duro, sí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, eso es verdad. Mi mamá aguantó 6 meses más y después no aguantaba más y se separó definitivamente. Yo a esa edad tenía 7 años cuando se separaron. ¿Hoy cómo es la relación con tu mamá, con tus hermanos? Yo con mis hermanos tengo una buena relación, igual que con mi mamá, pero con mi papá el fin de semana me empecé a hablar, pero ahí no más. Hay como que reconstruir algunas cosas primero. Sí, pero yo por mi mamá, porque me dijo que no tengo que estar peleada con mi papá porque no estaba bien. Pero ella, como ella también lo sufrió de chica, y no gustaría que yo pase lo mismo. Por ahí es para pensar, ¿no? Los chicos nos hacen pensar. Ya no nos queda casi tiempo. Lo que les pido es, a ver, ¿qué propuestas tenemos para darle a la gente? ¿Qué cosas queremos recordarle? ¿Cómo vamos a cerrar esto? Seguramente el tema no cierra, ¿sí? Pero sí no, nos parecía que hacía falta ponerlo en el tapete acá arriba de la mesa. ¿Y qué le queremos recordar a la gente? ¿Qué idea final tenemos para dejarle en la cabeza a la gente? Que se anime a pedir ayuda. Que el primer paso yo creo que es hablar con alguien de confianza, si es mejor, o familiares. Está bueno que hablen también, ¿no?, entre la pareja, porque tampoco está bueno que el hombre diga voy a cambiar, ¿no? Porque hay profesionales para eso. No alcanza solamente con decir voy a cambiar. No alcanza. Reconocerse hay un problema que no alcanza con la voluntad. Hay que hacer algo más. No alcanza con decir voy a cambiar. Hay profesionales para eso y está bueno. Eso es importantísimo. Hay que buscar ayuda afuera. Sí, a un profesional acabas de decir algo que es clave, que si realmente querés cambiar, solo no se puede. No. Hay que buscar ayuda afuera y hay que hacer algo. Para cambiar hacia adentro hay que romper el círculo de hacia adentro, salir afuera y empezar a hacer algo concretamente. La responsabilidad de un psicólogo, de ir a un departamento de derechos y ser claro, digamos, poder aclarar cuáles son los derechos de cada una de las personas que forman parte de esa familia es fundamental. ¿Qué más queremos decir a la gente? ¿Sí? ¿Algo más? No, bueno, yo quería agradecer también al colegio, porque son los que también nos ayudaron con el tema y todo, que creo que en los colegios se debería tratar más estos temas. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, por traernos aquí. Nos vamos despidiendo. Leo. Realmente un gusto haber vuelto a este espacio, a tener esta hora libre. He estado más silencioso que nunca porque estaba atento a lo que realmente están diciendo. Y me queda esto último que dijo. ¿Tu nombre es? Ezequiel González. Que no solamente es cuestión de decir no voy a hacerlo más. La cuestión es buscar auxilio y ver qué a uno le pasa en relación con esa bronca que tiene hacia los demás. Gracias por estar acá, a todos, ¿sí? Por sumarse. Nosotros hasta la semana que viene los saludamos, porque otra vez vamos a poder reunirnos con otros chicos, pero para seguir pensando juntos, ¿sí? Hasta la semana que viene con más Hora Libre. Chao.